segundo bloque de Cuarentena con la Minga. Y tenemos del otro lado a la compañera Cintia Richter. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Ale, buenas tardes. Muy bien, todo bien por acá. Bueno, ayer fue imposible ponernos en contacto porque obviamente estaban en el medio de todo este evento que se llevó a cabo en Capilla del Monte y mejor más tranquilos. Contar hoy cómo les fue. Bueno, la verdad que ayer sí, realmente fue un día extremadamente movilizante desde temprano, los teléfonos estallando para terminar la logística de todas las actividades que se iban a dar esa tarde, que se dieron durante el día de ayer, y mucha emoción, ¿no? Porque en Capilla del Monte nos convocamos 17 horas en la plaza, hicimos una marcha. La verdad que la convocatoria fue bastante buena. Sabemos que hay situaciones que son complicadas de convocar a la ciudadanía, aunque hagamos todos los esfuerzos, pero bueno, todavía hay como una cuestión dentro de la lógica más cotidiana de acercarse a estos lugares, pero la verdad que vamos viendo cómo marcha a marcha o cada vez que estamos presentes en la calle por alguna situación, bueno, vamos ahí como generando la empatía que necesitamos para que, bueno, cada vez seamos más. Y ayer fue eso, fue encontrarnos, bueno, con las compañeras que venimos haciendo el seguimiento y el acompañamiento del caso y a la familia de Ceci, sobre todo. Y después de eso pudimos proyectar el documental en el espacio Viaraba. El documental se llama No nos callamos más. La directora del documental es Wanda, que va a estar el fin de semana en Córdoba Capital haciendo la presentación de este mismo documental también, así que seguramente la vamos a tener por Suelos Serranos dentro de muy poquito. Lindo para entrevista con ella cuando esté por acá, podríamos organizar, claro, algo con ella. Vos andá tomando nota. Sí. Sí, y bueno, y ver ahí también plasmado en ese documental todo el proceso de estos últimos años, de estos últimos dos años, ¿no? Ver a las chicas en plena pandemia salir con carteles a gritar en la calle durante el tiempo que Ceci estuvo desaparecida, después la noticia de que aparece su cuerpo sin vida, muy muy movilizante, muy impactante. La verdad que la sala estaba llena, gente se quedó afuera, fue como lo esperábamos. Y creo que incluso superó nuestras expectativas. Y saber que eso mismo estaba ocurriendo en Córdoba y en Buenos Aires desde temprano, con todos los problemas y los conflictos que hubo en Buenos Aires, que si querés después ahora te cuento, saber que estábamos como todos en esa misma sintonía también se siente, aunque parezca que estamos lejos y las distancias son largas, es muy contenedor encontrarnos de esta manera. Aunque hayas cambiado el micrófono por el bombo y te convertiste de periodista bombista, no dejaste de recolectar información y eso está muy bueno. Y bueno, sobre todo para gente como vos, que es perceptiva cuando está en el lugar, eso es lo que está bueno para ser cronista, que es lo que más escasea en estos momentos. Contanos lo que se escuchó de nuevo. Bueno, se escuchó de nuevo la queja, por supuesto, y la incomodidad de la inacción de la policía, esa inseguridad que sentimos cuando necesitamos en realidad registrar que haya una institución, un ente, lo que fuera, que nos cuida. Bueno, no, la institución policía no estaría cumpliendo ese rol en el Valle de Punilla específicamente, en Capilla del Monte, más localmente hablando. Sabemos que este caso en puntual de Ceci nos traslada a hacernos todas esas preguntas, ¿no? Eso por un lado. Después la urgencia de que la justicia empiece a emplear las estrategias legales que necesitamos para que estos casos se resuelvan de una manera correcta, en primer lugar. Si fuera más rápido sería como ya sonar idealista, pero por lo menos que escuchen nuestras voces, ¿no? También estuvo convocada las mujeres de Asino, las madres protectoras, que ellas también desde su espacio, sí, iban contándonos su experiencia, que también es muy duro llegar a los juzgados, poder hacer una denuncia, continuar con el seguimiento de los casos, como, bueno, esa necesidad de que la justicia nos escuche. Y del otro lado del límite para el sur, en Buenos Aires, ¿qué fue lo que pasó con respecto al tema? Bueno, en Buenos Aires había dos actividades. Por un lado se iba a presentar una carta en la Casa de Córdoba, y por otro lado un mural y la exposición del, creo que era el tráiler nomás del documental. Y cuando los padres de Ceci y las organizaciones que acompañan se acercaron a la Casa de Córdoba a llevar la carta, que es una denuncia, le cerraron las cortinas en la cara y no los atendieron. No es la primera vez que la familia Basaldúa recibe este tipo de maltratos en instituciones que tienen que ver con específicamente la ciudad de Córdoba o la provincia de Córdoba. Tanto en el juzgado como ayer en la Casa de Córdoba han sido silenciados, censurados y maltratados, sobre todo, una vez más. Pero bueno, estamos en diálogo para poder hacer la presentación de esa carta, para que, bueno, podamos como generar por lo menos esa entrega y esa necesidad de que la información circule. Igualmente se estuvo presente ahí, se hicieron intervenciones en el espacio y demás cositas, pero bueno, con eso arrancamos la marcha en Capilla, ¿no? Con esa información. Así que bueno. Para cerrar lo de Cecilia y después pasar al otro tema, ¿tenés alguna novedad del padre? ¿Te han mandado algún mensaje? ¿Les han mandado algún mensaje a ustedes? Bueno, para la familia el día de ayer fue muy movilizante, muy movilizante. El fin de semana ellos van a estar llegando ya a Córdoba, claro. Así que ahí vamos a encontrarnos. Están súper, súper agradecidos, contentos, porque también es un abrazo a ellos que están poniendo absolutamente todo, el cuerpo, la voz, la energía, todo, los recursos. Así que, nada, como muy, muy movilizados, pero también como sintiéndose acompañados. Y eso es re importante para poder seguir sosteniendo lo que se viene, ¿no? Estaría bueno también, si van a estar el fin de semana, la manera de poder contactarnos con ellos para que nos dejen una palabra para compartir con la audiencia. Yo le voy a andar avisando también a los chicos de CDM y de Viaraba, a ver si se pueden contactar con ellos y tener la palabra en todas las mañanas o en cuarentena con la minga de ellos, que van a ser muy esclarecedores con lo que nosotros por ahí desconocemos del tema. Claro. Sí, está bueno, aparte, para que conozcamos quiénes son. Totalmente. Su voz, su recorrido, porque son personas como vos y como yo, y también es romper con esa fantasía, ¿no?, de que esta cosa le pasa a determinadas personas con determinadas características, y la verdad es que cualquiera de nosotras podría ser Cecilia y cualquiera de nuestras familias podría estar en esta situación, lamentablemente. Vamos a dedicarle un par de minutitos a Flavia Zaganías, que el banquito de la buena fe estuvo hace poquito con sus representantes en su casa, en su prisión domiciliaria en San Marcos Sierra, dándole un crédito otorgado para que pueda desarrollar una tarea desde adentro de su hogar, algo que nos pone muy contentos, porque hay que vivir de la manera que está, no viviendo, sino sobreviviendo ella después de esta injusticia, pero bueno, sabiendo de que tiene ganas de emprender, y mañana se va a dar una conferencia de prensa. Así es. Flavia Zaganías fue condenada a 23 años de prisión, está cumpliendo la condena domiciliaria porque tiene dos hijos que acaban de cumplir 5 años hace unos meses, por lo tanto esa prisión domiciliaria en este momento estaría en riesgo, porque la ley dice que a partir de los 5 los niños están listos para despegarse de sus madres y las madres deben volver a las prisiones. Y bueno, con todo este contexto, la mesa de abogados y de abogadas de Flavia y también organizaciones que están acompañando presentaron en la Corte Suprema un pedido que es para la revisión de su condena, de toda su causa y su condena. Uh-huh. Esta es una de las últimas instancias verdaderamente dentro del Poder Judicial como estrategia para darle una vueltita más de rosca a esto tan terrible que le pasó a Flavia. Y bueno, la justicia tomó positivamente este pedido y parece que van a empezar a hacer esa revisión, y es por eso que mañana 27 se va a estar realizando en Buenos Aires, porque la Corte Suprema está de aquel lado, queda ahí, digamos, sí. Una conferencia de prensa con personalidades, la verdad que muy, muy importantes, con una empatía y una sensibilidad y una trayectoria de lucha también muy representativa en la historia de los derechos humanos de Argentina y en la historia de los feminismos también, en Argentina y en Latinoamérica. Así que las voy a nombrar, Cintia, las voy a nombrar, dale. Que las tengo acá. Una de ellas es nuestra amiga que habla seguido con nosotros, madre de Plaza de Mayo, de la línea fundadora, Norita Cortiñas, Zuleika Esnal, que es de Actrices Argentinas, Daniela Dazo, que es madre protectora, Chuzo González Quintana, abogado defensor de Flavia, y Marcela Cano, abogada de Defensoría de la Niña, pero adhieren un montón de instituciones, entre ellos el CEPROFA y mucha gente acá de Punilla. Sí, así es. Eso también, ¿no? Como yo a veces me gusta como decir esto, ¿no? Que esas adhesiones no son solo el sello de una organización o es el abrazo que necesitamos, y es saber que contamos con un montón de personas y de gente que está poniendo ahí el pensamiento, la palabra, los que pueden el cuerpo para, bueno, seguir bancando todas estas situaciones tan injustas. Así que bueno, mañana esa conferencia va a estar replicándose también por vías de internet, por Facebook y calculo que por YouTube, después eso lo confirmamos bien, será a las 5 de la tarde. Y bueno, en acompañamiento a Flavia Zaganías y también para exigir a la justicia la revisión de este hecho aleccionador que nos marca a todas las mujeres en el territorio de Córdoba. Cintia, mañana miércoles, esto va a salir como reporte en nuestro otro programa todas las mañanas, donde somos panelistas los dos, para que después vos el jueves con Emiliano Sanier cuentes lo que ha pasado, porque seguramente vas a estar ahí detrás de la computadora, del teléfono celular mirándolo, para contar bien cómo fue todo esto y dar detalles tanto de lo que pasó el lunes como de lo que va a pasar mañana. Así es, estaremos compartiéndoles más información, ustedes no se hagan ningún problema. Abrazo grande. Abrazo, Ale, nos vemos.